Una vez más, les decimos bienvenidos a otra emisión de Lucy en el Cielo con Capusotto. En el programa de hoy, repasaremos la vida de Octavio Pervinox, científico argentino que experimentó durante años con la mostaza inteligente. Esta era una variedad de mostaza que, puesta en un envase al destaparlo, salía arrastrándose desde el pico del mismo para bajar por la pared del mencionado envase, luego avanzaba por la mesa y se subía sola a un pancho. En el caso de que no hubiera un pancho cerca, la mostaza seguía andando indefinidamente por los alrededores del envase hasta que en un momento resignada y confundida encontraba la muerte. Pero sobre esto reflexionaremos más adelante, dejando para este momento el comienzo de Lucy en el Cielo con Capusotto.